Mujer vanidosa, ya que no diste contestación. a ti te faltó el corazón. Una flor me recuerda a su nombre, esa flor jamás se acabará. En tu vida ya tienes a otro hombre, Dios te colme de fe.